Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Radio Usal. Don de Lenguas. Un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio Usal, Don de Lenguas. Buenos días y bienvenidos un día más al programa Don de Lenguas de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En el programa de hoy hablaremos sobre el CINEO, el Congreso de Neología que se está celebrando en Salamanca, así que los temas de esta entrevista serán la neología y la terminología. Para ello contamos con un invitado especial hoy, Joan Rebagliato, que es responsable de metodología en el TERMCAT, el organismo normalizador de la terminología en catalán. Bienvenido, Joan. ¿Qué tal está? Bien, gracias. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí en Salamanca, de haber venido, pero preferiría que me trataras de tú. Vale, perfecto. ¿Qué tal la experiencia hasta ahora en Salamanca, en el CINEO? ¿Qué te está pareciendo? Bueno, Salamanca me está pareciendo una ciudad muy... muy especial, muy señorial, muy elegante, muy diferente para mí. Y el CINEO es abrumador también un poco, es muy interesante, pero cuesta un poco digerirlo todo, digamos. Entiendo. Ayer diste una conferencia, una pequeña comunicación aquí en el CINEO y nos explicaste cómo entendía el TERMCAT la neología y cómo estaba tratando el TERMCAT el problema de la neología y todos los neologismos. Me gustaría que hicieses a los oyentes un pequeño resumen de esa comunicación que pronunciaste ayer, que hace el TERMCAT para tratar la neología. Sí, tengo que aclarar que el TERMCAT se dedica a la neología y terminología, es decir, las palabras nuevas que aparecen en ámbitos concretos de las disciplinas del saber y no tanto en lengua general. Y el TERMCAT se organiza en tres secciones, digamos, tiene una actividad, una de las patas del TERMCAT consiste en normalizar la terminología, la neología terminológica, la otra consiste en hacer diccionarios, digamos, glosarios sobre ámbitos concretos, y la otra sería atender las consultas que pueden hacernos los usuarios sobre tal o tal término. Entonces, yo ayer lo que intenté exponer fue cómo se puede abordar la neología en terminología sin tener que ir término por término, es decir, la posibilidad de hacer unos criterios, digamos, de trabajar sobre muestras pequeñas pero representativas de grupos de términos que permitan extraer conclusiones, de modo que se pueda hacer llegar a los usuarios no solo este término puede llamarse así en catalán, sino más bien en términos de este tipo podéis intentar aplicarles esta solución, digamos. En cierto modo estáis dando al usuario las herramientas que necesita para que él decida un poco cómo qué hacer ante ese nuevo neologismo, sobre todo anglicismos, que es el inglés, el idioma que predomina en el mundo actualmente. Pero no es demasiada responsabilidad, tal vez, dejar al usuario... Podría verse así. Tengo que decir que es una combinación. Nosotros hasta hace relativamente poco, básicamente, nos enfrentábamos a los términos uno por uno, digamos. Pero llegamos a esta conclusión, que era imposible cubrir todas las novedades en terminología. Hay tantas que intentar hacerlo uno por uno es una tarea titánica, imposible, desbordante. Entonces, es verdad que ponemos responsabilidad en los usuarios, pero de hecho nosotros confiamos en los usuarios. Nosotros creemos que hay usuarios muy preparados, y estoy pensando, por ejemplo, en traductores, en lingüistas que trabajan en medios de comunicación, en gente que elabora diccionarios. Hay un tipo, o también especialistas de ámbitos muy concretos, con un perfil de especialista, pero que tienen esta sensibilidad también lingüística. Y nosotros creemos que para esta gente es bueno realmente tener unas normas que quizás no siempre darán los resultados que nosotros habríamos previsto, pero que en cambio nos permiten abarcar un número de términos, digamos, mucho más amplio del que habríamos podido abarcar nosotros solos. Uh-huh. Y para ello el TERMCAT ha creado una especie de diccionario de criterios a la hora de enfrentarse a los neologismos, ¿no es así? Hay una especie de un diccionario en línea, sí, o sí, como sí. Plataforma, ¿me podrías hablar un poco más? Sí, el primer paso fue elaborar criterios, que en realidad el TERMCAT ya lo hizo un poco desde el inicio, pero en los últimos años se ha acelerado mucho esta tendencia, digamos. El paso siguiente es cómo hacemos llegar esos criterios a la gente interesada. Nosotros creemos que la solución habitual de poner un índice en un recurso web es poco práctica, porque queríamos que se pudiesen encontrar los criterios igual que se encuentran los términos o las palabras en un diccionario. Por eso, a lo que hemos estudiado, digamos, es cómo podemos convertir un documento de criterio en una ficha de diccionario. Y una vez hecha esta transformación, que atañe una estructuración del texto y también un cambio en el tipo de lengua utilizada, en el tipo de estilo, pues una vez hecho esto, ponemos las fichas en una estructura de diccionario, en realidad terminológico, para términos, y por lo tanto el usuario puede acceder a él haciendo consultas sobre el título del criterio, sobre el tema de qué trata, sobre palabras concretas que puede haber en el campo de la definición, en el campo de la nota, o puede consultarlo por áreas temáticas, digamos, si prefiere criterios lingüísticos, criterios metodológicos, criterios sobre un área determinada. Esto nos creemos que multiplica las vías de acceso a los criterios. Uh-huh. Sé que el TERMCAT se está esforzando por llegar al público, al usuario, y como has podido ver con este proyecto, estos criterios para aplicar a la neología, pero también creo que está bastante activo el TERMCAT en redes sociales, Twitter, por ejemplo. Y ¿me podrías hablar un poco más de...? Sé que no es tu área de especialidad en el TERMCAT, pero me gustaría saber un poco más cómo se plantea el TERMCAT llegar a la gente y cómo está utilizando las redes sociales para llegar a los usuarios. Bueno, nosotros partimos de una premisa muy clara, y es que somos un organismo público financiado con fondos públicos. Por lo tanto, para nosotros es una obligación tener un retorno en la sociedad. Es decir, que todo lo que hacemos sea accesible realmente al público que pueda estar interesado. Entonces, desde nuestro punto de vista, estar presentes en las redes es un modo de darnos a conocer, de permitir el acceso a nuestro trabajo, etc. Realmente yo no soy la persona que lleva esto de las redes sociales, de las plataformas, pero sí que hay un área, digamos, que lo trata, y lo que hace es caracterizar cada una de las plataformas para poder exportar, digamos, el mensaje más adecuado en cada caso. El TERMCAT está, aparte de tener nuestro web, evidentemente, estamos en Facebook, estamos en Twitter, y tenemos también un blog, y procuramos hacer, digamos, un estudio del perfil del usuario en cada una de las plataformas para poder darle lo que más se ajuste a sus necesidades. Entonces, nos sirve, por un lado, esto de promoción, digamos, de acceso al usuario, pero por otro lado, muy importante, es la gran novedad de las plataformas, creo, nos sirve también para que el usuario nos haga llegar su respuesta, digamos, su punto de vista, qué opina, digamos, de lo que hemos dicho, pero también preguntas, consultas, sugerimientos. Es realmente una vía fantástica para abrirse a la sociedad, para saber tanto para darte a conocer como para saber qué está pasando en la sociedad, qué piensa la sociedad, es interacción pura, realmente. Estoy totalmente de acuerdo y ahora me gustaría pasar a preguntas tal vez un poco más personales. ¿Cuál es tu trabajo en el TERMCAT y cuál es tu especialidad, qué proyectos llevas a cabo allí generalmente? Sí. Bueno, yo tengo un perfil un poco todoterreno, tampoco soy el único caso en el TERMCAT. Como has dicho, yo soy responsable de metodología, que para mí es un poco mi definición principal. Es decir, yo me encargo de establecer criterios justamente para el tratamiento, no sé, de las formas femeninas de nombres y adjetivos, cómo se deben de hacer las definiciones, qué tipo de información podemos recoger. Sería esta parte más técnica o más clásica, digamos, más cercana a la lexicografía. Por otro lado, también participo en la normalización, en el Consejo Supervisor del TERMCAT, que llamamos, que es el órgano realmente encargado de oficializar las propuestas para los neologismos terminológicos en catalán. Y después también trabajo en la gestión de nuestro banco de datos, el Cercaterm, que es bastante utilizado tanto por gente catalana, catalanohablante, como por gente no catalanohablante, porque es multilingüe en los equivalentes, en los términos. Y bueno, por lo que hace a proyectos, también de vez en cuando hago proyectos concretos del ámbito de la geografía, el transporte, un poco este. Sí, esto. ¿Cuál ha sido el proyecto que más dificultades te ha planteado? O tal vez el término en el ámbito del Consejo Supervisor, tal vez un término que recuerdes tú que haya sido especialmente conflictivo, por así decirlo. Bueno, más que término, ahora recuerdo justamente un criterio sobre cómo debían de crearse los nombres de las vacunas, digamos, en catalán. Había un caso que planteaba una divergencia entre lo que nosotros habríamos hecho en catalán y lo que se recomendaba internacionalmente para la creación de nombres de vacunas. Fue un caso que nos obligó a ir y venir muchas veces. Digamos, este punto concreto del criterio lo estuvimos viendo en diversas sesiones del Consejo. Y al fin acabamos aceptando que quien manda en realidad es la internacionalidad, digamos que estábamos obligados a seguir las recomendaciones, aunque pudiese contradecir algunas de las normas ortográficas en catalán. Por lo que hace proyectos, quizás el más complejo fue el diccionario cartográfico, que decimos, que junta cuatro diccionarios diferentes y por lo tanto fue de gestión muy difícil para poder visualizar cada ficha, cada entrada de diccionario, a qué diccionario de origen pertenecía, quién era el autor de la ficha. Creo que fue el caso más laborioso. Sí. Muy interesante, muy interesante. ¿Y por qué decidiste dedicarte a la terminología? ¿Cómo llegaste al puesto que tienes ahora? ¿Cuál ha sido esa progresión? Bueno, un poco en la vida todo tiene un punto de azar. Yo de pequeño no quería ser terminólogo, esto lo aclaro, pero sí que quería ser lingüista, probablemente. Siempre me ha apasionado la lengua desde el punto de vista de la científico, digamos, de la lingüística, y también desde el punto de vista más artístico, digamos, de la literatura. Entonces, en lengua yo comencé, estudié filología catalana, y después enseguida empecé a trabajar como lingüista en Catalunya Ràdio, que es la radio, digamos, oficial de Cataluña. El paso siguiente, hubo un momento que me pareció que quería crecer como lingüista y entré en un proyecto que hacía el Institut d'Estudis Catalans, que es nuestra Academia de la Lengua para el catalán, que trabajaba en un diccionario descriptivo y me pareció interesantísimo. Sobre un corpus que se había creado a lo largo de los últimos 100 años, se trataba de definir las palabras del catalán a partir de lo que realmente nos ofrecían los contextos y no de lo que nosotros pudiéramos pensar como lingüistas o como hablantes del catalán. Creo que fue mi escuela realmente en todo, en cómo hacer definiciones, cómo enfrentarse a la realidad lingüística, todo. Y después pasé al TERMCAT, donde me interesó esto, la terminología, ya un poco marchando de la lengua general hacia la lengua especializada. TERMCAT tiene la gracia que es lo que he dicho antes, que todos somos un poco todoterrenos. Es muy complejo, dentro de la terminología trabaja en muchas vertientes a la vez, y esto te permite hacer quizás un trabajo más variado. Uh-huh. Y creo que no has dejado de lado esa parte artística, esa parte a la que haces referencia, de la literatura, etcétera, porque eres escritor y hace relativamente poco tiempo se ha publicado tu novela, Embarcats. Sí, Embarcats, embarcados, se dijo. La idea es un poco que todos estamos embarcados en la vida, intentar reflejar la vida de un microcosmos de gente diversa pero interrelacionada entre ellas. Y he escrito siempre porque siempre me ha gustado. Creo que en realidad todos los que nos dedicamos a la lengua siempre hemos tenido un poco el gusanillo de la escritura. Y no descarto que haya más escritores que lectores, que es otro problema. También tengo que decir que para mí escritor es una palabra muy grande. Yo la reservo para gente que ha publicado muchos libros y además de calidad, por lo tanto, yo por ahora no me considero un escritor, me considero más bien un aprendiz de escritor. Me gustaría llegar a serlo, pero bueno, también todos tenemos nuestros sueños en la vida y esto nos permite realizándolos o ir aplazándolos, pero nunca olvidándolos. Bueno, he de decir que la modestia está bien, pero te han concedido un premio por tu novela, así que creo que capacidades tienes y potencial tienes, así que... Bueno, te lo agradezco. Te animaría a potenciar ese potencial que tienes y que sigas intentándolo. Sin más dilación, pues tenemos que dar por concluida esta entrevista. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias a ti. Y espero poder tal vez entrevistarte en el futuro de nuevo, en otro cine o quién sabe, o cualquier otro acontecimiento. Muchas gracias. Gracias a ti y muchas gracias por este congreso fantásticamente organizado.